Amigos, vamos ya con nuestra segunda entrevista. La Universidad Salesiana pone a disposición de los amantes de la cultura la maestría en gestión cultural, la misma que aprobada mediante la resolución CES número RPCSE 04 número 021-2018 como respuesta a la necesidad de formación de profesionales que ya estén vinculados al sector y que provienen de otras disciplinas científicas, como también la capacitación de nuevos actores y gestores que dinamicen la gestión cultural del país. Este posgrado se ofertará en las sedes de Cuenca, Quito y Guayaquil. Damos la bienvenida a Laura Falseri, coordinadora del programa, y también a Blas Garzón, al doctor Blas Garzón, director técnico de Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Quiero en primer lugar agradecer la gentileza de ustedes, a nombre de las autoridades de la universidad, saludar a quienes nos están siguiendo por este prestigioso medio, como usted ha comentado. Evidentemente estamos aquí las dos personas, bueno, en mi caso es mi cargo anterior que tenía, soy el director de esta maestría a nivel nacional, y Laura efectivamente es la coordinadora en la sede Quito. Y estamos gustosos de poder brindar información para que ustedes puedan, a través de este medio, ayudarnos también a llegar a las personas que seguramente estarán interesadas y estarán siguiendo esta transmisión. Nosotros tenemos este proyecto de maestría que usted lo leyó con resolución del CES, un proyecto que ha sido desarrollado, ha sido levantado, diseñado durante un tiempo más o menos largo. Resulta que es la primera maestría en el país con esta nomenclatura. En el país existen otras ofertas muy escasas, algunas ofertas, digamos, limitadas, podríamos decir, con nombres colaterales a las ciencias sociales y al área de la cultura. Pero así una maestría en gestión cultural como tal es la primera vez que se abre en el país, y por eso nosotros nos estamos dando el tiempo para visitar la mayor cantidad de medios posibles para que se enteren los gestores culturales que en el Ecuador ya es posible estudiar una maestría. Muchos hemos hecho fuera del país, bueno, en el caso de Laura, que ya nos va a comentar, ella viene de Italia, es de origen italiano, y allí sí hay cómo estudiar una carrera afín a esta área. En mi caso tuve que viajar a España para estudiar, pero en el país esta vez hay la oportunidad, y también, como se ha comentado, pueden escoger estudiar en cualquiera de las tres sedes que tiene la Salesiana, en la sede de matriz que queda en Cuenca, en la sede de Quito o en la sede de Guayaquil, en donde le quede al interesado más cómodo y más cercano. Bueno, Laura, bienvenida, y queremos que nos comentes esa experiencia. Italia tiene la oportunidad de hacer este tipo de maestrías. En el caso de los ecuatorianos, la mayor parte tiene que salir fuera del país porque que no le existe. Es la primera oportunidad que se tiene de poder seguir esta maestría en gestión cultural. Sí, buenos días con todos y todas. Quiero agradecerles por darnos esta oportunidad para presentar esta maestría, que es el resultado de un trabajo muy largo que duró muchos años. Es un proyecto muy largo que hicimos con los compañeros en equipo, con Quito, Cuenca y Guayaquil. Como acaba de decir mi compañero, y sí, soy italiana, pero son hace 4 años que vivo aquí en Ecuador y trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana. Justamente es noticia de hace pocos días que la Universidad Politécnica Salesiana quedó en el ranking de las mejores universidades del país. De hecho, está entre las primeras 5 universidades. Y entonces opino que esta maestría sea una cosa muy, muy, muy importante, sobre todo para el país, porque como acabamos de decir, es la primera maestría con esta nomenclatura. Hay muchas personas aquí en el país que trabajan como gestores culturales, eso sí, no hay dudas. Pero hasta ahorita no había, digamos, un título profesional de magíster. O sea, trabajan muchas personas en este campo, pero falta un título, digamos. Como acaba de decir mi compañero, la maestría la vamos a abrir en las 3 sedes, Quito, Cuenca y Guayaquil, así para cubrir todo el país. Será en modalidad presencial, pero con horarios de noche, para que puedan seguir también las personas que trabajan. En el caso del plan de estudio que ustedes han propuesto para todas las personas que de pronto los están escuchando y están interesados en esta propuesta en 100.9 Cultura FM y en los 940 AM, que ustedes puedan también conocer cuál es el plan de estudio que ha propuesto la universidad para obtener esta maestría en gestión cultural. Bien, nosotros vamos a resumir ahora por el espacio que en la radio siempre a veces es los minutos pasan rápido, pero la persona interesada puede, ahora mismo, si está siguiendo, el momento que pueda, le voy a dictar la página de la universidad, seguir con más detalle todo lo que vamos a comentar también nosotros. En www.ups.edu.es está colgado todo el proyecto de la maestría. Está diseñado para 4 semestres, es decir, 2 años, y hemos hecho de tal manera que el aspirante, el maestrante, pueda arrancar los estudios. En el caso de Quito va a ser el 15 de octubre, en el caso de Cuenca el 11 de octubre y en Guayaquil el 22 de septiembre, perdón, de noviembre, pueda en 2 años exactamente estar culminando ya su maestría. Está diseñado 6 módulos en los 2 primeros semestres, en el caso de los semestres 3 y 4 son 5 módulos, y tiene la opción desde el primer semestre ya de empezar a desarrollar lo que va a ser su proyecto de graduación. Esta es una maestría profesional que tiene 3 modalidades para que pueda graduarse el aspirante. Puede hacer productos artísticos si viene desde ese campo, puede desarrollar proyectos de desarrollo, porque hay muchas personas que están vinculados a procesos de desarrollo comunitario, de desarrollo de organizaciones, o también puede escribir artículos profesionales de alto nivel o alto impacto, que se llama. Cualquiera que sea las modalidades que escoge el maestrante, lo que vamos a hacer es acompañar con docentes tutores desde el segundo semestre. ¿Para qué? Esto también es una novedad, lo que voy a comentar. El último módulo, que va a ser fuera del país y que está cubierto también ya con los costos de la maestría, va a ser en Perú, puede hacer la sustentación de su defensa de tesis o tesina y pueda regresar al país y hacer los trámites de formalización de su maestría. Hemos diseñado de tal manera que vamos a captar los mejores talentos ecuatorianos en cuanto a docentes, los mejores recursos que tiene la universidad en cuanto a su infraestructura. También tenemos convenios y alianzas con muchas instituciones culturales, y al final, reitero una vez más, vamos a ir a la zona de Lambayeque, Chiclayo, para desarrollar el último módulo, que es un taller metodológico de cómo manejar museos de sitio. Realmente Perú en este sentido tiene más experiencia que Ecuador. Con todo esto estamos indicando que la maestría va a ser un espacio para establecer redes de trabajo y de investigación y de profesionales a nivel local, nacional y también internacional, con los profesores que vendrán de otros países a dictar clases. Bueno, ese primer semestre ustedes están abordando temas como la economía, la gestión, el patrimonio cultural, las políticas culturales, también el taller de escritura académica y la teoría de la cultura. ¿Todo esto con qué enfoque lo realizarán? Bueno, vamos a, como ha dicho Laura, vamos a tener una variedad de aspirantes, me refiero a las profesiones que cada uno puede tener. Como en el país no ha habido muchas posibilidades para sacar títulos ni de pregrado ni de posgrado, existen algunas propuestas. Por ejemplo, ahora mismo en una universidad hay una propuesta que es licenciatura en gestión cultural y turismo. En Cuenca ha habido otras, bueno, alrededor del país algunas. Nosotros vamos a recibir sin ningún problema a todas las profesiones o profesionales de tercer nivel de cualquiera de las áreas académicas que estén vinculados a trabajos en el campo de la cultura y el patrimonio, o también nuevos profesionales que quieran incursionar en este campo. La primera materia que vamos a dar se llama Teorías de la Cultura, precisamente para tener un abanico de posibilidades en cuanto al análisis teórico, para que las personas puedan luego posesionarse desde dónde van a hacer su accionar. Eso es importante decir, porque si alguien viene, no sé, por ejemplo, del área del derecho o del área de la educación, a lo mejor no ha tenido un acercamiento muy profundo al tema de la cultura. Queremos, con este primer módulo que dura 72 horas académicas, que se pueda, perdón, 42 horas académicas de clase, que se pueda desarrollar este proceso. Y luego las otras que usted ha leído. El campo de la legislación también es muy importante, y vamos a tener a un experto, me permito decir, va a acompañarnos el director del INPC. Él es uno de los pocos en el país expertos realmente desde el campo del derecho y de la cultura, para que pueda desarrollar este módulo y pueda el maestrante cubrir todas esas áreas que compete la gestión cultural. Economía de la cultura es otra materia, el tema de escritura académica para que pueda desarrollar su proyecto, el tema de gestión cultural como tal y el tema del patrimonio cultural e identidad. Todas esas son materias más teóricas en el primer semestre, para luego ir dando paso a otras que desde el segundo son eminentemente mucho más prácticas. ¿Los horarios que ustedes tienen establecidos? A ver, hablando en el específico de la sede de Quito que yo estoy coordinando, en la sede de Quito los horarios serán de noche, los días jueves y viernes de 5:30 a las 9:30 de la noche y los sábados de 8 a 12. Hay pero que aclarar que hay algunos casos cuando hay docentes, por ejemplo, que no trabajan en las salesianas, son externos, a veces también extranjeros, tendremos clases de lunes al sábado, siempre en la noche, pero de 5:30 a 9:30, sábados de 8 a 12. Esto para permitir a las personas que trabajan que puedan asistir, claro, a las clases. Es decir, que aquellos que no puedan durante la semana podrán hacerlo los días sábados. El módulo es jueves, viernes y sábado incluido, o de lunes a sábado en caso de docentes que vienen de afuera, que entonces se quedan una semana y hacemos el módulo toda la semana, a lo largo de toda la semana. De toda la semana. Sí. Bueno, y... Ya las inscripciones están abiertas, por si acaso, y pueden acercarse. ¿Y podemos ya tener ya ese acercamiento en el cuanto a costos, cuánto costará esta maestría? Claro, yo puedo darle todas las informaciones. De hecho, en la página web de la Universidad Politécnica Salesiana ya están todas las informaciones. Pero yo puedo comentarles que ya las inscripciones están abiertas hasta el 24 de agosto. En el momento de inscribirse, los postulantes tienen que pagar $100 y toda la maestría, o sea, los 4 semestres, 2 años, está en $8,500. Quiero aclarar, pero, que en estos $8,500 está incluida la matrícula, la titulación y el último taller que mi compañero el doctor Blas comentó antes, o sea, en Perú. El último taller metodológico estará en Perú una semana y está incluido en los $8,500. Formas de pago, me imagino que hay cómo hacerlo en cash, con tarjeta. Claro, pueden acercarse a la Secretaría de Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana y pagar. Si pagan en contado, hay el 5% de descuento. Hay como pagar con tarjeta de crédito, con 24 meses sin intereses. Hay que hacer pagos semestrales y hay la posibilidad también de pedir un préstamo bancario. Por ejemplo, el Banco de Pichincha hace préstamos créditos educativos. De lo que pudimos también conocer es que ustedes hicieron llegar esta información al RUAC, al Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Así es, hemos pedido el apoyo en este caso al Ministerio, y el Ministerio también empató al Ministerio de Cultura y Patrimonio con la política de ellos de buscar alternativas de profesionalizar a los gestores culturales y a los trabajadores de la cultura. Ellos nos ayudaron mandando a esta base a nivel nacional, fue un primer acercamiento para que los gestores puedan conocer, y reitero, a través de esa carta, quienes hayan recibido pueden ingresar al enlace que dice allí y pueden observar, incluso pueden observar la nómina de los docentes. Ahí quiero solo hacer una pequeña puntualización. Hemos cargado una nómina de aproximadamente 32 o 34 docentes. Ellos son los que van a trabajar en todo el país, Cuenca, Quito y Guayaquil. Es posible que algunos trabajan en Cuenca, en Quito o en Guayaquil. Un 40% de docentes que somos expertos en alguno de los campos vamos a rotar por las 3 ciudades. Otros son propios para cada ciudad. Pero allí pueden tener ya un acercamiento a quienes somos los docentes para que puedan también observar. Como ha dicho también Laura, nosotros en la parte económica quisiéramos que las personas, los profesionales que nos escuchan, vean como una inversión en el campo que van a desarrollar. A veces nos quedamos, digamos, con las expectativas porque no hay ofertas. Aprovechen que en el país se está abriendo la maestría y el esfuerzo que harán, porque seguramente va a ser para muchos un esfuerzo económico, yo creo que se va a ver perfectamente recompensado en el momento que se cualifiquen, se profesionalicen, y así también en el país los gestores culturales vamos a dar un mensaje de que Ecuador en este camino está avanzando, para que ya los trabajadores y gestores culturales pues no caigamos, digamos, a veces en esos trabajos en donde no valoran lo que se hace. Eso es lo que nosotros buscamos también. Se puede, ya nos dijo usted que pueden hacerlo las diferentes carreras, pueden tener acceso a esto, pero sin embargo, ¿cuáles serían los requisitos para poderlo hacer? Sí, nosotros tenemos colgado en la página también, aunque no limitamos a ninguna profesión, nosotros vamos a pedir que llenen una hoja, que está allí, hay un formato, deben rellenar ahí para nosotros poder analizar el perfil de cada aspirante. Además deben escribir una carta de intención con un número de palabras limitado que dice allí para nosotros conocer. Tienen que los documentos principales, el título de bachiller, documentos personales, que dar un examen. Nosotros como base para el ingreso necesitamos un B2. Si alguien no cumple con el requisito, tiene todo el primer año de la maestría para reforzar el inglés. Esos son los requisitos y los parámetros que a nosotros nos permiten analizar cuáles son los perfiles para el ingreso. o bien ya está trabajando en el sector de la cultura, que puede ser el caso de ustedes que trabajan en esta institución o de otros, o bien que sean nuevos profesionales que estén interesados en hacer o incursionar en este campo que vamos a descubrir a través de esa carta de intención y del perfil que va a rellenar el aspirante. Bueno, ahí tenemos toda la información. Ya sabe, puede ingresar usted a la página www.ups.edu.es y conocer más detalles de esta maestría de gestión cultural, que tiene un costo de 8,500. Está aquí el pago de todos los 2 años, que pueden hacerlo en efectivo, que pueden hacerlo también con tarjeta. Y bueno, pues la oportunidad de tener una maestría en gestión cultural. Para todos los que son parte también del RUAC, a quien les han hecho conocer la propuesta de esta gestión cultural que se desarrollará en la Universidad Salesiana. Queremos agradecer a Laura Ferseri, que nos ha acompañado el día de hoy, así como también al doctor Blas Garzón Vera, director técnico de Comunicación y Cultura, que se ha dado cita a los estudios de la radio para compartir esta información. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, y también queremos informar para los trabajadores de la Casa de la Cultura que estén escuchándonos, hoy vamos a estar aquí a las 4 de la tarde, nos van a prestar un salón para con más detalle hacer un diálogo y solventar cualquier duda que tengan. Así es que todos están invitados a este encuentro y también a seguirnos por la página que usted nos ha comentado. Solo un último detalle, porque la gente a lo mejor está haciendo cuentas y números. También hay cómo pagar semestralmente. La gente puede hacerlo semestralmente para que sea mucho más fácil, con todo lo que ha dicho también Laura. Y yo creo que este es un interesante espacio que pueden aprovechar y están cordialmente invitados a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, gracias. Nuestros compañeros de la Casa de la Cultura, hoy a las 4 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión, pues tendrán la oportunidad de acercarse y conocer más detalles con esa experiencia que presentan y que ahora tienen la gran oportunidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.